El incendio arrancó más o menos a las 4 de la tarde. Yo en ese momento vivía en Rincón de Lobos, en El Hoyo. Yo estaba atendiendo en el mercado golondrinas, turno tarde, y de repente empieza a llegar gente llorando, llorando, y empezamos a darle agua, a escucharlo con mi compañera, y en un momento dijimos, cerremos el mercado, vamos a ayudar a los vecinos. Veo que la nube empieza a crecer y a crecer, pero yo no sabía a qué distancia estaba esa nube de humo blanco, así que se levantaba por sobre el filo de la montaña. El 9 de marzo de 2021 se produjo el incendio de interfase más grande registrado en la historia argentina. El fuego afectó fuertemente a los parajes de Las Golondrinas y Cerro Radal, del Lago Puelo y El Hoyo, Chubut, Patagonia. Tres personas perdieron la vida. Cientos de animales murieron. Aproximadamente 13.000 hectáreas fueron afectadas y más de 500 espacios, entre viviendas, talleres y galpones, fueron consumidos parcial o totalmente. Sí, me acuerdo que el viento era muy fuerte, era un día tremendo de calor, era como algo que parecía como que iba a suceder. Hacía muchísimo que no llovía, estaba todo reseco, hacía un calor de 40 y pico, que no es común en nuestra zona esas temperaturas, 42 grados. Nos vamos para la casa de mi amiga con las mochilas hechas. Yo agarré el cepillo de dientes, la computadora y no sé, camperas para mis hijas. Y entonces ahí salgo a la puerta y miro hacia la derecha, o sea, hacia el lado de Bolsón, por decirlo de alguna manera, y no veía más de 2 cuadras. O sea, el resto era una nube de humo densa que no veía nada. O sea, yo no sé si atrás ya se estaba quemando el pueblo o qué estaba pasando, pero era una nube enorme. El fuego había avanzado claramente, era una especie de monstruo con lengua de fuego y patas y todo avanzando, como lo veíamos nosotras desde la montaña, pero no sabíamos, no fuimos a dormir. Parecía una guerra así, tipo Kosovo. Fue muy fuerte, fue muy apocalíptico, muy, muy. Milagrosamente empezó a llover a esa hora y bueno, fue increíble, pero yo creo que El Hoyo hubiera desaparecido, ¿sí? O sea, el pueblo del Hoyo hubiera explotado con la estación de servicio, porque el fuego estuvo ahí, estuvo pegado al pueblo. Si no hubiera llovido, yo creo que hubiera seguido avanzando. Esto fue una cortina de agua en, no sé, en 3 minutos. Como que no lo podíamos creer, ¿viste? Cuando decís, no, o sea, parece como si hubiese estado planificado, ¿viste? Que cayera esa cantidad de agua. Radio El Fogón, en alianza con la colectiva creativa Rizoma, presentan Lo que el fuego nos dejó. Memorias de solidaridad en el incendio de la comarca andina del 2021. Un homenaje a todas las personas que de forma anónima y desinteresada hicieron posible que la vida volviera a surgir en medio de las cenizas. Así que dije, voy a poner un anuncio que todo aquel que necesite atender a su mascota que venga, sin pensar en el dinero. Y empezamos a preguntar, che, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasó? Yo creo que al mediodía del segundo día ya había donaciones. O sea, fue algo muy rápido. Ya había cajas con cosas de cocina, había ropas de niño, había ropas de grandes, había toallones, había sábanas. Como que fue muy rápido esa situación de ya llevar al gimnasio. Algo que no me lo voy a olvidar nunca, que eran camiones y camiones y camionetas y autos y gente con camiones llenos de colchones, camiones con lavarropas, camiones con heladeras, gente caminando trayéndote bolsas con fruta o agua para el mate, ni que hablar las donaciones de ropa, camionetas cargadas de alimento balanceado. Y naturalmente ya nos conectamos, nos juntamos, nos organizamos a ver cómo podíamos ayudar con el otro. Después que sucede el incendio y que acudimos a la casa de amigos a ayudarlo, porque algunos perdieron la casa, que estuvimos atentos al gimnasio, a las escuelas para llevar donaciones. Después que pasó eso, que era como desordenado, porque era espontáneo, pero se iba armando ahí a los ponchazos, sí. Yo escuché por la radio, por las redes, sí, que se convocaba a quienes quisieran hacer algún tipo de tarea más vinculada con la contención emocional, afectiva, de las personas que habían sufrido el incendio. ¿Qué pasa cuando perdes todo aquello que te da seguridad? ¿Cómo se viven las catástrofes los niños y las niñas? ¿En qué pueden aportar un grupo de mujeres jubiladas a la salud mental de las infancias en un contexto como el del incendio del 2021? Cuando nos enteramos qué sectores eran los que más habían sido afectados, específicamente qué barrios, qué zonas, bueno, y empezamos a transitar por ahí y ver el desastre. También fueron los primeros días, creo que hasta que caímos de lo dramático, nos costó enseguida ponernos en marcha. Y justamente en esa zona que está bien cerca en la zona de la catarata, pero muy pegadita al cerro, a toda esa ladera del Corbata, de la catarata. Nos contactamos con la junta vecinal y ellos nos dijeron que sería necesario que fuéramos. Así es que, bueno, ahí con las jubiladas nos reunimos, decidimos ir y planificamos el encuentro. Bueno, nosotras nos comunicamos con nuestro grupo de jubiladas y ahí hicimos una primera reunión de todas las opciones que había para colaborar. A nosotras nos pareció que la mejor era ocuparnos de los niños. Y con los payasos del hospital recorríamos el territorio. Nos bajábamos ahí, empezábamos a ir calle por calle, casa por casa, hablando con los vecinos, generando, como hacemos en el hospital, un otro espacio lúdico. Ideas teníamos un montón. Y como éramos un grupo de entre unas 8 y 11, cada una desde lo que más había aportaba, ¿no? Porque también había profesoras de plástica que tenían ideas magníficas. Llegar a ellos con el juego, con la posibilidad que puedan expresarse, con la relación entre sus amiguitos que volvían a reencontrarse porque en ese momento no tenían escolaridad, que pasaran buenos momentos. Bueno, nuestro objetivo fue pensar en los niños, ¿no? porque los adultos ya tenían varios espacios de contención. Y fue muy lindo, se generaron momentos de mucha poesía y donde se cumplía ese objetivo de superar un poco lo que era el contacto con esa realidad tan tremenda, ¿no? De tanta destrucción. Lo que me impactaba era la ternura y la apertura. Habían variadas edades, ¿viste? Desde 3 años hasta 11, 12. Y cada uno a su manera, ya desde el primer encuentro, nos transmitió su confianza, su agradecimiento, una ternura increíble. O sea que fue muy placentero para nosotras y para ellos también, pero sobre todo porque yo no imaginaba esa actitud tan amorosa de ellos de recibirnos, te diría, como si nos estuvieran esperando. En el 2020, como respuesta a la crisis de la pandemia, un grupo de vecinos y vecinas de la zona se unieron para comercializar sus productos en el mercado rural Las Golondrinas. Lo que no sabían es que en medio del incendio, esta experiencia de economía solidaria se convertiría en un espacio de contención y acompañamiento. La mitad del mercado rural Las Golondrinas estaba siendo afectado por el incendio. Se le habían quemado las casas. Entonces fue como una forma natural reunirnos, ver cómo podíamos ayudarnos. Y ahí se organizó que los que todos fuimos afectados, ¿sí? Pero algunos fueron afectados directos que se quedaron sin casa. Entonces, los que teníamos casa, tutoreábamos a los que no tenían casa. No solo las donaciones era el objetivo de tutorear, sino acompañarlos emocionalmente. Estaban muy perdidos, muy dolidos, costaba procesar a todos, nos costaba, pero a ellos más les costaba. Entonces, tratar de tomarnos unas mates, acompañar a ver cómo estaba, qué necesitaba. Porque capaz que vos le preguntabas a la mayoría, le dices, ¿qué necesitas? No sé. La respuesta constante era, no sé. Los compas no sabían lo que necesitaban, estaban re perdidos. Y duró todo un año fácil ese proceso. Muy fuerte los primeros 7 meses, pero todo el año y más también. Y cuando ya los compas tenían la ropa, la comida, todo lo que las donaciones les pudimos dar, después fue, sobraba ropa, mucha ropa sobraba. Entonces hicimos feria de ropa y poníamos la plata recaudada en un corralón y la dividíamos entre los mercaderes afectados para que retiren a lo que necesitaba del corralón. Y después, cuando ya hicimos un montón de ferias, ya había ropa que no estaba en tan buenas condiciones de lo que quedaba, eso lo donamos a una cooperativa de Machine que recuperaba los cierres y los botones para hacer ropa también. Una solidaridad verdadera debería incluir a la naturaleza y a los demás animales no humanos. Una solidaridad ecológica. Una solidaridad interespecie. ¿Qué pasó con los animales en medio del incendio? ¿Cómo se activan las redes para rescatarlos y cuidarlos? Hubieron muchos animales muertos, ¿no? Muchísimos, en muchos casos la gente te decía, este es el que pude salvar, pero tenían el galpón, o animales que quedaron atados, o gatos que nadie sabe dónde estaban. Muchos fueron amparados por otras personas, ¿no? Que dijeron, bueno, yo lo tengo en tránsito hasta que pueda... pueda volver a su lugar. Y las proteccionistas ahí jugaron un rol fundamental. pero fundamentalísimo, que era esto, ¿no? Bueno, vos estás con este problemón que se te quemó todo, que no sabes ni dónde vas a ir a vivir, no sabes dónde vas a dormir, no tenés ni la bombacha para cambiarte, porque es real eso. Entonces ellos, llevarse al perro, al gato lastimado y llevarlo a la veterinaria y ocuparse del seguimiento y al día siguiente volver a buscarlo o volver a llevarlo a donde sea. Fue impresionante el trabajo que se hizo, impresionante. Y todo, pero a fuerza de voluntad, todo, todo, todo. Gente que parecía que brotaba gente de todos lados. Al rato fue una cosa increíble porque empezó a sonar en mi teléfono, empezó, yo estaba en el hoyo, entonces esto había sido ahí en el hoyo, todos los colegas de la comarca empezaron a armar cosas para atender. Y aparte empezaron a llamar gente de todos lados, colegas de todos lados, ofreciéndose para venir a trabajar y para mandar medicación. Y después armamos el puesto de la ruta, porque venía el fin de semana y nos pareció que estaba bueno salir nosotros de las veterinarias y poner, digamos, en el centro geográfico del incendio un puesto veterinario. Ahí empezaron a llegar los colegas de todos lados. En el puesto yo recuerdo, bueno, un veterinario de Río Mayo con su mujer, una pareja de colegas de Neuquén, un veterinario de Comodoro, muchos de Bariloche, pero muchos, ¿eh? Bueno, de acá todos. De acá, en diferentes horarios, todos o casi todos fueron pasando por el puesto. Y los que no pasaron por el puesto estaban recorriendo la zona, ¿entendés? No es que, creo que no quedó nadie sin colaborar, que todos de alguna manera colaboramos. Dice la poeta nicaragüense Gioconda Belli que la solidaridad es la ternura de los pueblos. ¿Qué tiene que ver la ternura con el amor? ¿Pueden un grupo de mujeres que se nombran como las vecinas del amor hacer posible que decenas de familias puedan tener los adobes para volver a levantar sus casas? Las vecinas del amor, primero somos vecinas, después la vecindad nos hizo ser amigas. Y creo que el incendio nos dejó un tesorito a cada una de una posibilidad de organización que escapa a cualquier otro interés personal y que puede funcionar, ¿no? Empezaba a suceder una situación que era que mucha gente nos pedía, che, ¿qué mando? ¿Mando plata? ¿Qué necesitan? Entonces fue como, bueno, capaz que, o sea, también yo instintivamente lo que hice fue como, bueno, ¿querés mandar plata? Dale, la recibo. Me acerco a algún lugar, pregunto qué se necesita y voy y lo compro. Lo primero que hicimos con una de las vecinas o dos de las vecinas fue juntar plata y compramos 4 motosierras. Fuimos a preguntar que quiénes más la necesitaban, que ya estaban cortando palos y sacando árboles quemados, y se las dimos. porque había una emergencia inmediata de volver a reconstruir ese espacio, ¿no? De volver a habitar ese espacio rápidamente, entre cenizas, escombros, mover lo quemado, cortar los árboles que haya que cortar y quedarse ahí. La primera compra de ladrillos la organiza mi amiga Nuria, una de las vecinas, con pura donación de dinero. Se comunica con un camionero de Allen y le pregunta cuánto sale un camión de ladrillos. Bueno, tengo la plata, lo compramos. Cuando llega el primer camión de ladrillos, había unas familias anotadas que les iban a servir los ladrillos. Y en la primera entrega de ladrillos nos dimos cuenta que, nos dimos cuenta que llega el camión y hay un montón de gente que se acerca como a decir, che, los ladrillos, ¿para quién son? ¿Dónde hay que anotarse? ¿Cómo es? El primer camión, con un cuadernito y una lapicera, personas que se acercaban, hola, ¿están vendiendo los ladrillos? No, estamos haciendo una lista porque estamos juntando donaciones para traerte. ¿Querés anotar? Sí. Bueno, tu nombre, un teléfono, y anotábamos una lista. Así, sin, o sea, como eso, se acercaban y los anotábamos. El camión era enorme. después nos íbamos enterando de los números, porque nosotras para cada familia poníamos un número de adobes. Entonces había que contar los ladrillos. Así cuando los bajábamos y los íbamos cargando en algunos autitos que iban llegando o camionetas para trasladarlos desde la ruta hasta los terrenos, teníamos que contarlos. En cada camión no sabíamos quiénes iban a estar, digamos. Sí sabíamos que nosotras cinco estábamos, o si alguna no podía, iba avisando. Pero siempre había algún rato que nosotras estábamos todas. Pero después, era fantástico porque había gente que pasaba y ya veía el camión y frenaba y se ponía a descargar, o amigas o amigos que sabían, ¿no? Que poníamos en los estados de WhatsApp, mañana a 10 de la mañana, pasa manos del amor. Así que, bueno, yo quedé llena de amor. Acá está una luz que da sentido, un brillante sol acá, con un pájaro en vuelo cuando justo vos estás acá, ya está. Es que cuando las papas queman, salimos todos. Esta comarca es tremendamente solidaria. Y lo ves cuando se le quema la casa a un vecino, cuando otro niño tiene que ir a operarse. O sea, yo veo permanentemente esa actitud de ayudarse desde una cosa muy humilde también, porque no es que le sobra al que da. El que da de lo suyo realmente, y así fue cuando pasó esto acá. Y me parece que también eso trascendió, digamos, la comarca. A mucha gente le tocó esta situación y realmente vino muchísima ayuda a nivel material. Todo era una movilización, era como una peregrinación de gente que venía a traer soluciones. Era impresionante, impresionante. Realmente eso es inolvidable, inolvidable, porque uno nunca pensó que la solidaridad iba a ser de tal magnitud, ¿entendés? De tal magnitud. No se elige ser solidario, se siente, es algo que se siente. Sale natural. Me parece que es uno de los sentimientos más maravillosos y que a pesar de que parece que no existiera, hay mucha gente, la mayoría de la gente lo tiene. Tiene que descubrirlo, pero la mayoría de la gente lo tiene. Y creo que eso hay que alimentarlo y es algo de lo que nos tenemos que sentir contentos, felices, de que podamos echar mano a esos recursos que siempre son necesarios porque las tragedias, las emergencias en lo individual, en lo colectivo van a seguir sucediendo. Solo el verde quedará, solo el verde quedará, solo el verde. Por un lado, la experiencia del incendio quedó atrás, porque lo que vivimos lo tenemos ahí como un recuerdo. Pero todo lo que pudimos hacer para sobrellevar esos momentos con otros nos da la posibilidad de que podamos pensar las cosas de una manera distinta, porque cada uno sufrió una transformación después del incendio. Y el incendio en un día se lleva todo eso y deja ceniza y deja vacío y deja dolor y árboles muertos. Por lo tanto, creo que se lleva esa sensación de plenitud que es vivir acá. Pero el dolor que sentís con lo que pasa alrededor es un espanto. Realmente es... No sé cómo expresarlo en palabras, pero te duele permanentemente todo, ¿entendés? Te duele ver que el otro se quedó sin nada, te duelen ver las quemaduras que tiene el otro, en mi caso, bueno, los perros, los gatos. Todo eso quedó encerrado adentro de la gente, no se pudo elaborar, entonces va quedando flotando una atmósfera de, bueno, esto puede volver a pasar porque no se supo realmente qué pasó, ni hubo gente responsable del gobierno, por, en primer lugar, por el primer incendio que fue debido a fallas del sistema eléctrico, pero y el otro, que se encontró material combustible, y bueno, y ya cómo estaba también viviendo la gente en una precariedad total, en fin. Lo que yo siento que pasó es que la acción constante... No nos dio tiempo para recuperarnos y pensarnos después y sentirnos después. Poder hablar después del incendio con los vecinos fue algo bastante complejo y es. Pero a la vez te deja como una enseñanza de cuánto hay que cuidarlo, de cuánto hay que protegerlo, de que hay que estar alerta, de lo valioso que es el lugar, ¿no? De que nosotros en definitiva estamos acá, pero los árboles estaban mucho antes. Porque son incendios de interfaces, son incendios que se dan porque la gente está viviendo muy cerca del bosque. Y entonces, ¿qué hacemos con ese bosque y qué hacemos con esa gente? Siempre estar con el otro, accionando, viendo, sintiendo cómo está el otro. Y el otro es parte tuya. Porque esa sensibilidad social, ese sentir el otro... porque es parte tuya, por eso no lo elegís y no lo sentís. Y la comarca tiene eso. Y todo, cada experiencia que vivamos, el incendio o lo que sea, digamos, que vivamos, activa eso que está acá y que es histórico. A mí me parece que nadie se salva solo, ¿no? Y que si nos metemos eso en la cabeza... vamos a vivir mucho mejor como sociedad, vamos a votar mejor, vamos a exigir mejor a nuestras autoridades para que consigamos un bien común, ¿no? Me parece que eso es fundamental, creo que es lo principal. En nombre de Radio Fogón y la colectiva Creativa Rizoma, agradecemos a cada una de las entrevistadas que aportaron con su testimonio y a Anaí Pereira por ofrendar a este podcast su canción Pájara. A todas las personas de la comarca andina y de otras partes del país que acudieron al llamado de solidaridad en medio de la devastación, y a quienes hoy sigan creyendo que la salida a la crisis debe ser colectiva. Radio Fogón 97.3. Radio Fogón 97.3. La comunitaria del hoyo. La comunitaria del hoyo. Una producción realizada con el apoyo del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación.